manos a mi corazón, palabra buena. Mi lengua es pluma escribiente que es muy ligero, al ritmo de castañuela y son de guitarra. Danzaré en tus atrios, mi nazareno, y allí se podrá sentir mi alabastro cuando te impregne perfume. Y mientras yo a ti te canto, mi alabanza sube. Y allí se podrá sentir mi alabastro cuando te impregno el perfume. Y mientras yo a ti te canto, mi alabanza sube. Y en este canto siento alegría cuando suena la algarabía al gran Mesías. Y en este canto siento alegría cuando suena la algarabía. ¡Oh, santo, santo! En este canto siento alegría cuando suena la algarabía al gran Mesías. Este canto siento alegría cuando suena la algarabía. ¡Oh, santo, santo! Delante de multitudes con los cantores, con todos los instrumentos, con jubileo, el velo de tu vestido todo me cubre. Y siento como me toca la unción del cielo. Y allí se podrá sentir mi alabastro cuando te impregno el perfume. Mientras yo a ti te canto, mi alabanza sube. Y se podrá sentir mi alabastro cuando te impregno el perfume. Mientras yo a ti te canto, mi alabanza sube. Y en este canto siento alegría cuando suena la algarabía al gran Mesías. Y en este canto siento alegría cuando suena la algarabía. ¡Oh, santo, santo!